no podemos estar tranquilos sin saber dónde está. Es triste para nosotros ver cada situación que nos pueda recordar a mi padre. Ayúdenos a saber dónde está él. No es nada fácil seguir sin él. Estaba trayendo la vida y no han desaparecido. Lo golpearon y casi desmayado lo sacaban a la calle. Esposo de Nevara, rieron a chacrata, gallina, aparamos a... Se lo juntaron a los 5 comuneros, eso lo llevaron al cuartel general. En la mañana se negaron, hasta ahorita no nos ha dado el paradero sobre estos humildes campesinos de los 5 comuneros. Mi madre fue desaparecida, ella era profesora del nivel primario. Ella trabajaba en Pacaycasa, ni siquiera le he enterrado. A veces pienso, no sé, digo que tal vez algún día pueda volver. A veces dejo la puerta, digo, tal vez cualquier rato puede entrar ella. Las voces de más de 17.000 personas que valientemente dieron sus testimonios es una versión legítima de 20 años de violencia política que vivió el país. Salomón Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dice: de cada 4 víctimas de la violencia, 3 fueron campesinos o campesinas, un amplio sector de la población históricamente ignorado, hasta en ocasiones despreciado, por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los beneficios de la comunidad política. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que las 69.280 víctimas coincidentemente estaban en situación de pobreza y exclusión social, perteneciente a zonas rurales, dedicadas a la actividad agropecuaria, quechohablantes, achaningas o nativos, con poca instrucción escolar. Sin embargo, no fue sentida ni asumida por el resto del país. Pero a nosotros no nos ayudan nadie. Duanca Vilica, todo Víctor Guajardo, todo Ayacucho, Andahuaylas. ¿Cuántos niños huérfanos están sufriendo? Siquiera educación, alimentación. Nosotros nada de apoyo no recibimos. Olvidados por el Estado, considerados como ciudadanos de tercera categoría, lo que fue un caldo de cultivo para el inicio de la violencia y terror que vivieran nuestras hermanas y hermanos. Por favor. Al cumplirse 4 años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y a pesar de que el Estado acaba de asignar 45 millones para las reparaciones colectivas e individuales, los especialistas en derechos humanos consideran que queda mucho por hacer. Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos, señala: solo reparaciones colectivas a algunas comunidades ha empezado a atender, pero falta las reparaciones individuales. Y eso esperemos que se avance en estos meses próximos por parte del Consejo de Reparaciones, a empezar el registro único de víctimas, y que el próximo año 2008 se empiecen a atender las reparaciones individuales, tanto las económicas, en salud, en educación. El SIS, el Sistema Integral de Salud, debe ser potenciado, fortalecido, con mayores recursos para atender a las demandas de las familias afectadas con atención en reparaciones en salud. Y en educación también esperamos que puedan ser atendidas reparaciones que hasta ahora, de una manera muy limitada, vienen siendo atendidas por el Estado. Para Soberón, no hay una voluntad clara y definida del gobierno para atender las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bueno, indudablemente que hay voceros del oficialismo actual que han cuestionado permanentemente el informe final, que han pretendido hablar de que hay persecución judicial, que han pretendido evadir el cumplimiento del Estado. Para que el Estado cumpla, el gobierno tiene que desarrollar políticas públicas que atiendan estas recomendaciones, y es aquí donde no hay la voluntad clara, voluntad definida, en todos los ámbitos para atender estas recomendaciones que dio el informe final de la Comisión de la Verdad. Por eso creo que deben los familiares organizarse en sus regiones a nivel provincial, departamental, junto con la sociedad civil, exigir al Estado en su conjunto, al gobierno nacional principalmente, pero también a los gobiernos regionales y locales, para que acompañen el proceso de implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. Por otro lado, Miguel Hugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, considera que el actual régimen tiene lentitud en aplicar políticas de reparación. Nosotros ubicamos 4 importantes recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad. Vamos a ver que en el tema que se ha avanzado de manera tibia es en el tema de reparación. Estamos hablando de este gobierno. En segundo lugar, en materia de justicia, consideramos que allí se ha habido un frenón. En estos últimos meses vemos que el Ejecutivo comienza a tomar partido por un sector, particularmente, digamos, los policías y militares comprometidos. Recordemos que en octubre se dio una norma para que estos tengan defensa gratuita de parte del Estado, y sin embargo ahorita no hay ninguna de esa situación similar, por ejemplo, para las víctimas. En tercer lugar, las reformas institucionales están bastante detenidas. Ni en este gobierno ni en el anterior se han hecho esfuerzos fundamentales. Y finalmente, una reforma que se debe hacer en materia de juzgamiento sobre violaciones a los derechos humanos también está bastante estacionada. Entonces, es momento de preguntarnos, ¿cuál es la dimensión de esta realidad? Mientras las víctimas tienen que desafiar la indiferencia de una sociedad insensible, ¿o es que acaso seguimos como en aquellos años donde muchos mostraron indiferencia y no hubo lazos solidarios? ¿Cómo los tratamos, los más favorecidos, a los desprotegidos? En ese lugar donde llegamos tampoco estábamos seguras, tampoco teníamos acogida y teníamos que seguir desplazándonos. Ahí es donde que llegamos a Lima. Llegamos a Lima porque no teníamos dónde vivir, dónde estar. Pero no obstante eso, eran las fuerzas de seguir viviendo por nuestros hijos. Por ellos teníamos que seguir adelante. Por ellos teníamos que de repente obviar todas esas cosas que nos decían. Entonces teníamos que ver cómo nos autosostenemos. No ha sido como muchas personas piensan, que nos agarramos nuestras maletas y nos venimos a Lima, sino todo ha sido una tragedia. Da la casualidad que el presidente Alan García, el pasado 22 de febrero, con decreto supremo eliminó las OPD, entre ellas al Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano INDEPA, que justamente era la instancia para combatir la exclusión y la discriminación, para promover la interculturalidad como política de Estado, promover los derechos colectivos, así como buscar el beneficio de estos pueblos. Creemos que mientras no se les restituya sus derechos de ser ciudadanos de primera categoría, solamente pido a nombre de todos que se haga la justicia, nada más, para este pueblo humilde, para este pueblo campesino. Mientras no se les repare. Yo creo que sí. Pedimos alguna reparación, es algo justo, no estamos reclamando nada. Yo ahora pido para mi pueblo, porque terminó la secundaria y terminar, no tengo plata para que pueda prepararse en algo. Yo lavo ropa, señores, yo vivo un perro con mis hijos, pero no tengo alcance. Absolutamente abandonado. Mientras que no se les haga justicia. Porque si hay justicia, hay justicia solamente para los ricos, para los que tienen dinero, para los que pagan plata. No podemos hablar de democracia en el Perú. Y no quisiera que sean ni 11, ni 12, ni 13. ¿Qué les cuesta decir dónde está mi padre? Ya esperanza es en estos momentos de que esté vivo. Casi no tenemos. Lo único que queremos es que nos diga dónde están sus restos de mis padres. Es que sería importante individualizar a las personas que realmente necesitan un apoyo psicológico, un apoyo hasta material. Hay muchas personas que yo sé que no se han podido levantar hasta ahora, que tuvieron que dejar su tierra y venirse a la capital o a otro sitio y siguen igual o peor que antes. Y si regresaran a su tierra, es como que si tuvieran otra vez que comenzar de nuevo. Francisco Soberón advierte. Efectivamente, si las brechas estructurales de exclusión, de marginación, de pobreza y de miseria que existen en nuestra sociedad no se reducen, indudablemente que estamos en un escenario que puede ser propicio para que nuevas formas de violencia puedan desarrollarse en el futuro. Es por eso que es el gran reto reducir esas barreras, esas brechas que existen actualmente en la sociedad peruana. Asimismo, la congresista ayacuchana Juana Huancabari, quien propone que el informe final de la Comisión de la Verdad se incorpore en la currícula escolar, ratifica que la historia no se repita. Ayacucho no quiere más violencia. Ayacucho no quiere que se reedite los años de violencia, donde murieron miles de campesinos, miles de familias, donde murieron miles de jóvenes inocentes. Señores, de ambos lados, tanto de Sendero y tanto de los militares, porque no permitamos que esta historia se repita. Las manos hacia atrás y vendándome para no ver nada, me interrogaban, diciéndome, terruca de mierda, ahora no vas a decir nombre de terroristas. Al ver que yo no respondía a sus interrogantes, me agarraron del cabello y me subieron hacia una silla, me empezaron a sacar la ropa. Escuchaba aplausos que se reían y me hacían caminar desnuda, me manoseaban. La historia la hacemos nosotros. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué les contaremos a nuestros hijos mañana? Usted tiene la palabra. Esta fue una producción del Servicio de Información Indígena Servindi. Informó Julio Quispe Medrano.